en el 85. Uh-huh. Y bueno, y no paré más. Uh-huh. Y ¿siempre la chispa de la escritura o lo gráfico? Sí, sí, siempre. Bien, bien. Uh-huh. Y no paré más en el sentido de hace 39 años que vivo de mi profesión. Yo estoy en la radio de la UTN, uh-huh, la Facultad Regional Paraná. Perfecto. Supe ser el locutor oficial de la gobernación durante, uh-huh, cuatro periodos, tres, uh-huh, periodos. ¿Verdad? Así que bien lo mío. Uh-huh. Y después, como periodista, un diario acá, fundamos, uh-huh, revistas, hicimos el laburo que hacemos todos los periodistas, uh-huh, para tratar de... Sí, sí, sí. Pero no solamente vamos ganar... Vamos mordiendo en varios sectores, sí, ¿no? Que no es solamente para morder un mango, Pablo. No. Es también porque sentimos la necesidad de estar comprometidos con lo que nos está pasando. Uh-huh. Como personas, como sociedad, como mundo. Uh-huh. Algo tenemos que hacer. ¿Y es pasional o no? Por supuesto. La comunicación. Uno no trabaja de periodista. Uh-huh. Uno es periodista. Tal cual, está bueno. ¿Entendés? Está bueno. Eso es fantástico. La escritura, el génesis de la escritura, me hablaste ya de un Neruda, ¿no? Recordemos, el escritor chileno. Ahí arranca ya la génesis de tu faceta. Sí, yo dije, yo voy a escribir. Sí. En realidad, lo de la poesía es medio aleatorio. Porque es un desafío también. Uno, uh-huh, trata de decir la mayor cantidad de cosas posibles en la menor cantidad de palabras posibles. Uh-huh. Pero a mí me gusta el cuento. Yo creo que garabateo cuentos. Uh-huh. Tengo dos libros publicados ya de cuentos y cuatro que están ahí en gatera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay plata. No hay plata. Es difícil. Alguien dijo hace poco que no había plata, pero bueno, después vamos a hablar. Por eso te estoy diciendo. Uh-huh. Viste que tal no hay cual. Plata, uh-huh, te dicen. Y la plata que hay no te alcanza porque... Uh-huh. Hoy te aumentó la tinta, mañana te volvió a aumentar la tinta, uh-huh, después te aumentó el papel, y mañana, uh-huh, y pasado y traspasado te volvió, ¿sabes?, a aumentar el papel. Y es jodido bancarse una adhesión esto, de Pablo, autor. ¿Te preocupa este señor? Claro que sí. ¿Por, uh-huh, qué? ¿A qué lleva todo esto, Pablo? Como decía Galeano, yo sé que mis libros no lo valen, uh-huh, la gente a la que yo le escribo, uh-huh, lo van a leer los que pueden comprarlo. Seguro. Y uno intenta que lo que uno escribe, lo que uno quiere decir, lo que uno va sintiendo... Uh-huh. Lo lea la gente par, la gente que está a la misma altura de uno, el resto, importa un carajo. Qué bueno hubiese sido que mucho más gente lea los libros de Galeano, ¿no? Capaz no pasaba esto, ¿no? Sí, seguro. Por lo menos su obra maestra de Las Venas Abiertas. Las Venas Abiertas. Pablo, ¿es intencional este golpe a la cultura de un gobierno central que apunta a la cultura? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿A quién van a apuntar? Porque lo otro lo puedes manejar desde el verso de la economía, de la macro, de la micro, de la cosa. Viste que te hablan en difícil para que vos no entiendas. No entendés nada, pero no comprás más asado. ¿Viste? Exactamente, pero la realidad te va mostrando esto. Uh-huh. Y lo que me llenó de sorpresa y me gustó, porque todo el mundo como que dijo, quiero empezar a creer en otra cosa. Uh-huh. Perfecto, dale, tenés todo tu derecho. Te lo advertimos, pero... No, pero él también me dijo lo que iba a hacer y es lo que está haciendo. Perfecto. Pero la reacción de los otros días de la marcha por el presupuesto universitario, le dijo, para un cachito, papito. Para un cachito. No estamos muertos, estamos dormidos. Y nos estamos despertando. Cambia un poco la mano. Seguro. Hay cosas que son innegociables. Porque todavía hay cosas que no se negocian. La dignidad y la cultura no se negocian. Porque sin dignidad y sin cultura, que es lo que están tratando de destruir, lo acabas de decir. Y otra cosa es la dignidad. Para mí intencional. A ver, la dignidad de... Pucha, yo mandaba a mis gurises a la escuela con su guardapolvo limpio, con su... Y ahora tengo que ir a juntar... Yo he visto en Paraná, Pablo, gente... comiendo los fideos que tiran mezclados con yerba. Sí. Lo veíamos los otros días con Guille, digamos, y la gente no va a buscar el cobre, el vaso que puede rescatar o un zapatito que tiraron. Va a buscar comida a la basura. Eso es matarte la dignidad. Sí. Y si te matan la dignidad, estamos muertos enteros. Tal cual, ¿eh? En Concordia, Guille, es testigo. El otro día... Un amigo trabajando me fue a pedir comida para los hijos. ¡Trabajando! Es que hay gente que trabaja y no le alcanza. No le alcanza. Y yo soy uno de ellos. Uh-huh. ¿Entendés? Tenés que rebuscártela acá, tenés que rebuscártela allá. Tenés que ir. Y a veces vas cortando alambre, y no con una tenaza. Uh-huh. ¿Entendés? Está brava la cosa, está muy brava. Pero, esta respuesta de la parte cultural, que es parte de la dignidad... espero que le haga abrir los ojos. Vos lo viste con Las respuestas después fueron soberbias, fueron lo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero la soberbia va a llegar un momento que la vas a tener que hacer un rollito y también metértela con lo que la gente se corta el alambre. Seguro, seguro. ¿Entendés? Aparte los tiempos se acortan, ojo con ese temita. Obvio. Yo te puedo bancar un tiempo. Vos prometiste, yo sé que estás cumpliendo lo que prometiste. A lo mejor me ilusioné que no iba a ser tan así como está siendo. Te la banco porque no dijiste lo que estás haciendo. Ahora, dijiste que los costos los paga la casta y la casta sigue siendo la misma. O que el tarifazo iba a venir después que mejore sí, los ingresos. No, y no es así. Pum, palo y a la parece bolsa. Que somos nosotros y no es así. Y no es así. Pablo, te vuelvo al escenario del libro. Dale. Hablaste de Neruda, estamos hablando de uno de los más grosos de la historia de la escritura. Sí. Generaste otro referente para el cuento, ponele, ¿no? Para el cuento, sí. Abelardo Castillo, que me parece lo más grande que hay. El San Nicolaseño, no sé cómo es el gentilicio, pero obviamente Cortázar, obviamente Quiroga, obviamente Borges, un poquito menos, porque Borges era más la otra parte del ensayo y ese tipo de cosas. Y una poesía fantástica, ¿no? Pero sí, como referente, el que más me gusta de todos es Abelardo Castillo. Es grandioso. Sí, es genial. Leer habitualmente es algo cotidiano tuyo. Todos los días. Ahora, ayer charlábamos, creo que con Luis, o con Guille, el compañero, me preguntaba Guille, ¿vos creés que la gente lee? Yo creo que sí, que lee. ¿Por qué? Porque tuvo que cortar el cable, tuvo que cortar internet, tiene que volver a lo que nos nutre, que es algo, aprender algo todos los días. Yo creo que sí que está leyendo. Afanará libros como yo, en la casa de los amigos. Vamos garroñando. Lo que nos gusta leer, vamos garroñando. Pero uno lee, mis hijos leen mucho, por suerte. Yo sé que el que va a buscar los fideos con yerba no está leyendo, no está leyendo. Pero se está informando. Y una vez que se informe va a empezar a leer. Así que yo tengo mucha esperanza en eso. Le decían a Monseñor Romero en El Salvador, ¿no? Una cosa que me pareció fantástica. Y esto que te digo de lo de la esperanza es más o menos parecido, ¿no? Dice, Monseñor, ¿usted cree que América Latina se va a liberar por la fe o por las armas? Y Romero, muy canchero, le dice, yo tengo mucha fe en las armas de América Latina. Genial. Uno entiende, ¿no?, que la literatura, pero ¿cómo estás viendo este escenario evolutivo en el cual llegamos hoy a que los dispositivos reinen en el planeta? Es más, fíjate lo que pasa hoy con campañas electorales que llevan a un tipo como Milei a través de los medios y de TikTok y de Twitter y de todo el resto. Porque a mí también me gusta el libro, me gusta tenerlo, sentarme en una ventana lluviosa como hoy y leer. Hermoso. Unos buenos mates, pero ¿cómo analizar la evolución esta de los dispositivos que tenemos? La radio iba a terminar con los diarios y no terminó. No. El televisión iba a terminar con la radio y no terminó. La internet iba a terminar con la televisión, con la radio y con los diarios y no terminaron. Y ninguno de esos va a terminar con el libro. Por eso que acabas de decir, Pablo, no hay otro placer comparable a una tarde lluviosa como ahora o una tarde soleada al sol, a lo pirincho, comiendo mandarina y leyéndote un buen libro. Eso no se compara, esos son placeres. En el caso extremo de los que amamos la literatura por sobre todas las cosas, es tener el libro, tocarlo, olerlo, acariciar la tapa para ver la textura, son cosas, eso no va a desaparecer. No me asusta la tecnología. Acordate que nosotros, bueno, en el caso mío, yo 65 años, yo conocí toda la evolución de la tecnología. Tal cual. ¿Entendés? Y tuve que aprender la evolución de la tecnología, porque a lo largo de este tiempo además tuve hijos que además me enseñaban o me obligaban a que yo aprendiera determinadas cosas de la tecnología. A ver, voy a decir... Hoy también una herramienta para vos. Que además es una herramienta, exactamente. El cuchillo no es bueno ni malo. El cuchillo es cuchillo. Depende para qué lo uses. Puede llegar a ser bueno o malo. Muchos están aprovechando para hacer un poco de maldad con la tecnología. Lo escuchaba los otros días a Elon Musk, que vende tecnología, decir que la inteligencia artificial en 2 años más va a superar al humano. No, nunca lo va a superar, porque a la tecnología, a la inteligencia artificial, inventó el humano. Seguro, no tiene sentimiento. Exacto. El abrazo, eso. A veces, Pablito, uno se maneja con las tripas, que es la mejor manera de manejarse. Seguro. ¿Entendés? Entonces yo sé que, o puedo entender que intelectualmente esto puede ser así. Y sí, no, pero va a ser beneficioso porque tal cosa. Pero si no me mueve las tripas, no me mueve nada. Y vos podés planteármelo, intentarlo como negocio, intentarlo como proyección de la sociedad que vos, como rico, querés. Pero mientras no me mueva las tripas, métetelo allá abajo, donde no alumbra el sol. Pablo, mucha gente amiga en Concordia. Muchísimo. Ahí está. Sí. Bueno, en lo de Manolo, querido amigo, lo de Manolo, la presentación esta tarde-noche. La idea fue esa, Pablo. Cuando yo presenté mi libro de plazas, plazoletas y bares, ¿a dónde lo iba a presentar? En un bar. Porque tenía, me habían ofrecido la biblioteca, me habían ofrecido como este 20 poemas. La primera presentación fue en el aula magna de la UTN, donde yo laburo ahí. Pero entre el aula magna de la UTN, o de la UNER, o de la UADER, o de Harvard, o de Cambridge, me quedo con el bar de los de Manolo, porque ahí van a estar los amigos. Seguro. Van, se sientan, y como dijo John Lennon cuando le dieron el título de Sir, aplaudan, ustedes pueden sacudir la joya, ¿viste? Es así. Sí, tal cual. ¿Cómo ve a los pibes, no solo yendo a leer un libro, sino largándose en la escritura? Estás en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, porque yo veo que hay más interés por la escritura. ¿Vos lo ves a eso? Es que todos tenemos ganas de decir lo que sentimos. Estuve presentándolo en Colón y en Villa Elisa antes de llegar acá. Y en Colón, el vecino que yo tenía enfrente, el hijo del vecino, el nieto del vecino, no era hijo, el nieto del vecino. Acá resumimos, porque lo contó Guille fuera del aire, vos de Colón. Yo de Colón. Nativo de Colón. Yo soy de la costa del Uruguay. Ahí está. Escribí un libro. Me dice, mirá, con mucho temor, me dice, mirá, Pablo, el abuelo siempre me habla de vos, que yo escribí esto, ¿te gusta? Bueno, lo estoy leyendo ahora en la casa de Guille. Y está fantástico. Mirá qué bueno. El problema de los gurí, si nosotros los viejos, o yo el viejo, tengo problemas para editar. Imagínate un gurí que todavía ni siquiera empezó a trabajar. ¿Qué hace? Sí. No faltan escritores. Faltan editores de los de antes que se arriesguen a apostar por tu libro. ¿Entendés? Como era Lozada en su momento, o cualquiera de las editoriales. Había un tipo que se encargaba, o tenía gente que lo hacía, le encargaba, che, este me gusta. Dale, lo analizaban y le metían. Aunque vos no tuvieras plata, apostaban igual. Sí, apostaban al producto. Al producto. De una u otra manera lo vamos a vender. Eso que hacía, aliviaba al escritor de tener que andar pensando en los costos de la tinta, del papel, de cómo lo hago, de a dónde lo meto después. Yo estoy haciendo lo mío a caminarlo, ¿entendés? Porque no hay una plataforma o un circuito donde la editorial pobre, en este caso como Ana, Ana Editorial, te puede. Valiosísima la labor, ¿no? Espectacular. Pablo Felici, otro Pablo. Otro Pablo, mira. El otro día vino otro escritor, le mandamos saludos, también de editorial, estaba muy contento. Pablo, además, es escritor. Yo lo conocí por una novela que él presentó. En resumen, la novela es, no la voy a spoilear, pero la novela es un tipo de Paraná que cuando era chiquito manda una carta a la NASA, porque había llegado el hombre a la luna en el año 69. Mandan una carta a la NASA, qué sé yo, diciendo cuál era el sueño que tenía. Y pasaron los años, y en el año 2022, un tipo en la NASA agarró el... Ah, mira lo que es esto. Ay, vamos a llamarlo este Paraná. Y lo invitan a participar de un viaje a Marte. ¿Verdad? Pero claro... Ya creativo, ¿eh? Pero el loco había vivido en San Agustín, ¿entendés? Acá en Jorge Pedro. Seguro. No tenía muchas posibilidades de haber estudiado ni nada. Pero como estaba una palabra comprometida, lo meten de ordenanza de la nave espacial. Fantástico. No, muy y lo que pasa adentro, fantástico. No, ya me diste ganas. Decirle que lo voy a leer. Entonces, con respecto a esto... Pablo, con toda la voluntad del mundo, no tiene tampoco el dinero suficiente como para generar un circuito. Imagínate un gurí. mi hijo Ernesto ha escrito, mi hijo, bueno, mi hijo Juan es músico, pero escribe también. Uh-huh. Y no tenemos la posibilidad. Uh-huh. No la tenemos porque nos las han coartado, como uh-huh. dijiste vos. Sí, sí, como sí, sostengo sí. yo también. Sí, sí, y lo hacen a propósito. Uh-huh. Porque en la medida en que nosotros podamos decir lo que sintemos y el resto de nosotros pueda leer a través de lo que nosotros escribimos, que somos pares, uh-huh. no están ahí donde están. Sí, sí, seguro. Por eso creo que atacan, ¿no? Porque los lugares de resistencia históricamente vienen muchas veces de la cultura de los jóvenes, de los que escribían música y los que escribían libros, ¿o no? Uh-huh. Perseguidos, desaparecidos. Se lo decía anoche, le conté la anécdota anoche a Luisito Santana, ¿no? Estaba yo en El Salvador, en América Central, y en un encuentro de escritores, que me habían invitado. Me habían invitado porque uh-huh. yo había estado en Nicaragua en la década uh-huh. del 80, uh-huh. fin del 70 y principio uh-huh. del 80. Uh-huh. Yo estuve en el Frente Sandinista. Perfecto. Cuando llega la contra, los asesores eran argentinos, uh-huh. quienes buscan los argentinos. Los compas me pasan por el Golfo de Fonseca desde Nicaragua a El Salvador. ¿Verdad qué historia, Pablito? Buah, terrible. En El Salvador estaba incipiente, recién naciendo la revolución, la uh-huh. guerra más larga de guerrilla que hubo en América Latina, que fue la de El Salvador por la liberación. Yo me quería quedar, los compas me dicen, no, Pablito, vos tenés que ir. Uh-huh. Me embarcan en un barco panameño, me dejan acá en el Uruguay, uh-huh. atravieso el Uruguay a dedo, cruzo ahí en Paysandú, a Colón, en una canoa, y después fui a retirar mi DNI al uh-huh. al distrito militar, uh-huh. Porque yo he estado haciendo la colemia, mira, tuve todo esto uh-huh. sin ningún, soy veterano de guerra civil, uh-huh. así que uh-huh. ¿A qué venía yo? Estabas en la presentación que te invitan a... Me invitan por eso, uh-huh. y yo veía que iban muchos urises, uh-huh. pero muchos urises iban, o cipotes como le dicen ellos, y... Entonces, cuando estábamos firmando autógrafos, porque éramos importantes, uh-huh. bueno, firmábamos autógrafos, qué sé yo, le pregunto a uno, le digo, ¿a ustedes lo obligan a venir, no? No, me dice, ¿por qué? Y yo decía, pero son 200, 300 gurises. ¿Verdad? Le digo, porque, así le dije, en Argentina renace Borges y van cuatro a verlo. Uh-huh. No, dice Pablo, nosotros estamos convencidos de lo siguiente, dos cosas van a salvarnos, la verdad y la belleza. Uh-huh. Y es así. Qué frase, ¿no? Es así. Claro. Eso me quedó grabado para siempre. Uh-huh, uh-huh. Así que apostemos a las dos cosas, uh-huh. a la verdad por un lado, uh-huh. y a tratar de hacer belleza por otro. Uh-huh. Che, problemática con la verdad, ¿no? Con los medios hoy, complicado, ¿no? Teniendo sí, porque tenemos que pelear contra la mentira de la opinión pública, que en realidad no es opinión pública, uh-huh. es opinión publicada, uh-huh. y quien publica son los dueños de los medios. Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas, porque estamos en un mundo de la posverdad. Uh-huh. La verdad no le interesa a nadie, no porque han hecho que no le interese. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo es el futuro? El futuro fue ayer. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El futuro fue ayer. Uh-huh. Hay que pelearla, sí, pero de eso se trata. Uh-huh. Si no la peleamos, que estamos muertos. Uh-huh. Y yo muerto todavía no estoy. ¿Faltan espacios de esto? De decir, che, debatamos no. estas ideas. No. Ahí. No, uh-huh. no, vos estás charlando conmigo uh-huh. y esto se hace público. Uh-huh. Y anoche lo charlamos con Luisito Santana uh-huh. y con Guille uh-huh. y se hace público. Y cada vez que yo hago una presentación o puedo dar una charla o algo, bien, se bien. Hace público. Uh-huh. Es la pequeña resistencia. Seguro, seguro. A ver, vos me dirás, che, boludo, nos están tirando con cañón, nosotros andamos con gomera. Pero andamos con gomera, uh-huh. no estamos a mano limpia. Uh-huh. Uh-huh. Cambiemos mañana la gomera por una especie de arco y el arco después lo hagamos ballesta y a la ballesta podamos ellos siempre van a tener el cañón. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero si no, fíjate lo que pasó en Vietnam. Uh-huh. Los yanquis también tenían el cañón. Tal cual. Pero el Vietcong uh-huh. los cagó echando. Seguro, seguro. No, algún día vamos a ganar. Uh-huh. Y en el tema... Y no sé si seremos nosotros la generación que lo ve, uh-huh. pero no me importa. Como uh-huh. decía Martin Luther King, aunque yo sepa que mañana es el fin del mundo, igual voy a plantar mi manzano. Uh-huh, uh-huh. Esto que yo estoy sembrando, que vos estás sembrando, que todos estamos tratando de que el hervor salga uh-huh. de una vez por todas, a lo mejor no lo vemos, uh-huh. pero estamos sembrando la semilla. Uh-huh, uh-huh. Claro que estamos sembrando la semilla. Con belleza, con comunicación, con compromiso, con lo que fuere. Uh-huh. Estamos sembrando la semilla. Y si yo te hablo puntualmente, Pablo, de la cuestión... política, formación de jóvenes, viste que cuando se habla que hay, hoy hay un presidente agresivo con un mensaje durísimo, uh-huh, y que hay una franja etaria muy chica en edad que los acompañó con el voto. Son no los mismos que fueron a protestar los otros días. Voy a decir que eso va, ya va variando. Un porcentaje grandísimo bien, sí, de los coincido, que fueron a la marcha votaron a Milei. Porque nos podés mentir una vez, dos, tres, pero la realidad estamos. La única verdad es la realidad, decía el general cuando era coronel. La realidad te va a mostrar otra cosa. Está bien, tenés todo el derecho del mundo a equivocarte. Nos equivocamos nosotros, vos, cuando era pendejo. A ver, yo fui a luchar por la patria grande en el Frente Sandinista como integrante de las brigadas internacionalistas. Y resulta que ahora quien fue nuestro comandante, Daniel Ortega, es un tirano hijo de mil puta que está oprimiendo al pueblo. Sí, sí, tal cual. ¿Me equivoqué yo? No, se equivocó él. Seguro. Se equivocó él. Este loco también está equivocado. La historia, así como Alverso lo va a reconocer como uno de los dos, entre él y De la Rúa están ahí bandera verde, como los peores presidentes de la República Argentina, esto lo van a reconocer también como uno de las porquerías que hubo. Fuerte. Pues te voy a poner continuidad, Guillo. Yo la voy a seguir con Pablo. Así que vamos a dejar un capítulo abierto, dale, Pablo, para dale, hablar. Me encantaría profundizar ese tema de tus vivencias por ahí por Centroamérica. Me parece que estaría bueno. Pablo, insisto, yo fui con toda la convicción del mundo de querer pelear por una patria grande. Yo me había perdido Cuba porque recién estaban haciendo. Seguro. Pero bueno, pero esa era mi oportunidad. Y yo quise estar. Yo quise estar. Factor. La guerra es una mierda. Es horrible. Es la peor porquería que puede haber. Pero era lo que teníamos en aquel momento. No había otra cosa. Dice que es fuerte igual pelear por tus ideales. Viste que hasta el mismo Che lo decía. Sí. El espíritu revolucionario no se compara. Te podrán decir después. A ver. Sí, pero el Che era xenófobo. Le encantaba fusilar. No, ni siquiera gay. Le encantaba fusilar puto. Le encantaba. Es un padre abandónico. Era. Salvaje, era un fusilador compulsivo, está bien, pero tenía unas pelotas así y se jugó por lo que él creía. Sí. Eso hay que rescatarle. Eso hay que rescatarle. Lo otro, porque es un ser humano. A ver, se acabó el San Martín en el caballo blanco o con el sable apuntando hacia el oeste. No, San Martín fue en una mula, con dolores. Con todo. Bueno, el Che era todo lo que vos quieras, pero el tipo se jugó por por tratar de liberar a un continente. Eso rescatémosle. Sí, sin duda. ¿Siempre aparece el poder económico atrás de todo esto? Es lo que maneja el mundo. Las guerras no se hacen por pasión, ni por amor, ni por libertad, ni por... Se hacen por dinero. No jodamos. Sí, tal cual. No jodamos. Están todas las grandes fabricantes de armas, están todos los grandes inversores petroleros, o en algún momento los inversores en las especias. Todo está atrás. Está el poder económico y el poder bélico detrás de todo. Mirá Panamá, ¿o no? Panamá. Papa, la Escuela de las Américas, después vinieron todos para acá. Sí. Después lo vamos a seguir a esto, la verdad que me encantaría. ¿Dónde vamos a poder conseguir el libro? Más allá de participar. Ahí en lo de Manolo. Ahí vamos a estar, después la idea es venderlo en las librerías, encontrarlo acá. A mí me gusta esto que estamos haciendo. Sí. Vamos a lo de Manolo y le llevo un toco. Hice una edición, porque no podía más, de 200 ejemplares. Creo que me quedan 60, 70. No sé si me quedan más. Y lo he hecho así, como te estoy diciendo, en el boca a boca, en el vamos a vamos. ¿Y cuánto cuesta el libro? Menos que un coso de dentífrico. O sea, el precio costo. Seguro. Menos que un tubito de dentífrico y menos cabeza a cabeza con un porrón. Ahí está. Vos podés venderlo más, pero... Viste que es la forma de comparar esto. Pero es la forma de comparar. Es un buen vinito, te sale... y uno disfruta de eso. Sí, hay que disfrutar de estas cosas. Pablo, me encantó tenerte en el programa. No, esperemos tener más charlas de esta. Esperemos tenerte nuevamente. Yo cuando venga a Concordia, si no, te avisa. Hasta podemos hacer. Vamos a hablar. Está implícita la invitación. A partir de las 19:30. En lo de Manolo. Pero además va a haber música. Es una reunión de conocemos de amigos. Manolo, te brinda un amigazo de allá de las infancias. El Guille, yo estaba haciendo la presentación en Villa Elisa, le digo, Guille, venite a Villa Elisa, que yo. Bueno, y la idea de la directora, que es una amiga de hace muchos años, de la Biblioteca Mitre, que es hermosa además, bueno, había llamado a una chica para que tocara el saxo, y bueno, y dice, Guille, le mintió a Nati, a la hija, le dice, Nati, llévate el chelo por la duda. Y bueno, y se armamos ahí, rompimos el protocolo como debe ser. Y la Nati tocó el chelo, y la gurisa tocó el saxo, y lo hicimos charlando con el público. No era un público muy abierto, viste. Estaba medio así, me costó tratarlo de hacerlos participar. Pero lo de Manolo va a ser otra cosa. Sí, va a ser otra cosa. Aparte, nos vamos a encontrar muchos conocidos y eso está buenísimo. Que a veces no nos vemos, viste, que nos está costando salir, Guille, ¿no? Así que cuando nos encontramos hay que disfrutarlo, ¿eh? Pablo, un gustazo tenerte en el programa, repito. Pablo. Después bueno, ya me hicieron llegar tu teléfono para tener algunas charlas de vez en cuando para hablar. Bueno, ya tenés mi teléfono. Sí, quieras charlamos. Me encantaría. Un gustazo. Igualmente. Guille, un gustazo verte también. Bueno, Guille lo veo más seguido, pero por ahí no tenemos momento para disfrutar un buen vinito esta noche. Ya lo tengo. Jugate vos, después en el próximo libro, invito yo. Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.